cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la Casa. Graphitab invita a diseñadores, artistas visuales, comunicadores, gestores y público en general a participar en la charla Logo Caro versus Logo Barato, que se desarrolla en el marco del ciclo de conversatorio y talleres Conversa. El encuentro se realizará este 23 de enero en el Centro de Arte Contemporáneo a partir de las 19 horas. Desde la trayectoria profesional de los panelistas participantes, Silvio Giorgi, director creativo de Latin Brand, Juan Lorenzo Barragán, propietario y diseñador gráfico de Azuca Diseño, y Marcelo Calderón, director del arte del colectivo Pánico, esta charla abordará su experiencia en el trato con diversos clientes al plantear una propuesta para la solución de proyectos de identidad corporativa y marca. Este espacio será ideal para que se pueda discutir y generar de manera abierta nuevas ideas que potencien las distintas profesiones en el área de la comunicación visual. Las inscripciones son gratuitas y los espacios limitados. Para mayor información, ingrese a la página www.graphitab.com. Conversa es un espacio de interacción y discusión donde reconocidos profesionales en diferentes áreas contarán sus experiencias para el desarrollo de esta profesión. Un conversatorio sobre la Ley de Cultura formará parte del Festival Hecho en Casa, fiesta de la cultura que se realizará el próximo sábado 18 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento en el cual esta institución abrirá los festejos por los 70 años de su fundación. En el conversatorio que se efectuará en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 11 de la mañana, participarán Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, María Belén Moncayo, viceministra del Ministerio Coordinador de Talento Humano, Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Adrián de la Torre, gestor cultural. Con este evento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pionera de la cultura nacional, buscará aportar a un debate esclarecedor de un proyecto de ley cuyo contenido está en manos de la Asamblea Nacional para su resolución. La Fiesta de la Cultura se complementará con otras actividades y manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, la gastronomía, la pintura, el cine, lectura de cuentos infantiles, feria de libros y artesanías, rituales de sanación, que permitirán visibilizar y mejorar la relación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los gestores culturales. En la clausura del evento, que será a las 18:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se firmará un convenio entre la Casa de la Cultura y el municipio de Quito con la presencia de Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, y el alcalde de la capital ecuatoriana, Augusto Barrera. Varios núcleos provinciales se sumarán a la apertura de la celebración de los 70 años de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 18 de enero, que arrancará con un festival organizado por la Matriz en la ciudad de Quito. Las provincias que participarán con actividades en sus respectivas jurisdicciones son Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Los Ríos, Morona-Santiago, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas y Zamora-Chinchipe. Grupos independientes y artistas que cuentan con el aval de los núcleos provinciales compartirán directamente su arte con el público amante de la cultura en general. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con núcleos en 23 provincias del país, fue fundada en 1994 y es la más antigua gestora cultural del país, lo que le ha llevado a echar profundas raíces en la conciencia de los ecuatorianos como la entidad que hace cultura. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.